Hoy tenemos una investigación periodística realizada en Georgia, Rusia, en el siglo XII. O sea, una investigación que no sirve para nada. Vamos a hablar de una reina georgiana, Tamara se llamaba. Tamara incluso ahora es muy mencionada en Georgia. Hay muchas leyendas acerca de Tamara, estatuas de Tamara, cigarrillos Tamara, tiras cómicas acerca de Tamara, etc. Parece que era una mujer de voraz apetito sexual. Señor. Muy fácil era. Lermontov le escribió una balada llamada El demonio, y allí presenta la cara de un ángel y un corazón que llega hasta el infierno. En la Edad Media, Georgia era un reino independiente, limitado por el Mar Negro al oeste, llegaba al Caspio por el este, ¿no es cierto? Más allá estaban Persia, la India, el Asia Central, y limitada al norte por el Cáucaso, el Bolshoi Caucas, el Gran Cáucaso. Ocupaba una posición estratégica entre el cristianismo y el islam en aquellos años. En circunstancias favorables, el reino podía aspirar a la conquista y a dominar algunas regiones que le quedaban cerca. Pero esta cercanía también producía un cierto peligro en épocas de debilidad, porque te podían conquistar a vos. La historia antigua de Georgia se remonta a la época en que los argonautas fueron en dirección a Cólquide en busca del vellocino de oro. Por allí debía quedar aquella región. Es posible que esta leyenda refleje los viajes reales de los aventureros griegos que partían de Mileto para aprovechar las riquezas minerales del Cáucaso, pero estas conjeturas efemerísticas no tienen mucha gracia. Tamara provenía de la dinastía de los Bagration. El padre era el rey Georgi III, un hombre cruel que se entregaba sin límites al placer de las favoritas. Bueno, no había televisión. Bagration es un apellido ilustre. El lector curioso recordará al príncipe Bagration, que es un personaje, me parece a mí, de la Guerra y la Paz, y es el apelativo de una familia de la aristocracia rusa, ¿no? O de la nobleza rusa. Una vez, un tal Demna, a quien parece que le correspondía por derecho el trono, se propuso alcanzarlo, y en el año 1174 se rebeló contra el rey este que habíamos nombrado, Georgi, pero fue derrotado. Y este amigo, Demna, fue tomado prisionero. Lo cegaron primero y lo castraron después. ¡Ay, qué feo! Hubiera sido más indiscreto el procedimiento inverso. El rey decidió que su hija fuera coronada cogobernanta y en 1178 Tamara se hizo reina. Cuando ascendió al trono, Tamara tenía 20 años, era muy linda, y había un tipo que era el poeta nacional de Georgia. Se llamaba, disculpen ustedes, Jota Rustavele, pero le decían Rustavele. Era un poeta educado en Atenas que había viajado mucho, pero Tamara no se interesaba en los poetas y no correspondió al amor de Jota. Y el hombre se retiró al monasterio de la Cruz de Jerusalén y se convirtió en monje. Allí escribió El caballero de la piel de pantera, que era un poema épico de 1600 estrofas y está dedicado a la reina Tamara, y allí la describió. Leo la descripción, es una descripción que merece el nombre del poeta. Dice: radiante como el sol naciente. Qué bien. Nacida para iluminar al mundo a su alrededor. Bueno. Tan bella que la visión misma de su persona logra que un hombre pierda la cabeza. Se necesitarían 10.000 lenguas y la sabiduría de todos los sabios para formular el elogio de la hija del rey. Bueno, es una descripción intimidatoria, sí, evidentemente, ¿no? Esos poetas que te quieren conmover. Es rara la poesía también. A fuerza de número. Sí. ¿Por qué no 100.000 lenguas en vez de 10.000? Sí. Yo me conmovería 10 veces más. Rechazado el poeta, empezaron a buscarle un esposo a Tamara. era necesario conseguir un heredero a la familia y le presentaron a Georgi, todos se llamaban Georgi en Georgia, a Georgi Bogoluski. ¿Qué hace? ¿Qué hace Bogoluski? Después de Jota. Te manda saludos Jota. Sí. Era el hijo del príncipe Andrés de Suzdal, del cercano reino de Kiev. Se casaron en 1187, pero fue una unión infortunada. ¿Pero qué pasó? Tamara no le daba mucha bolilla a los menesteres del amor, contrariamente a lo que parecía decir la leyenda y lo que hemos dicho nosotros mismos al comenzar este programa. Sí, bueno, pero hay que ver Bogoluski. Igual. A Tamara le gustaba cazar y guerrear, y el Bogoluski estaba como loco, no se adaptó a la reina, y a falta de un vicio mejor se entregó a la embriaguez, a las esclavas y a las concubinas. Pero Tamara ni siquiera reaccionó, no le reprochó su conducta, ni siquiera permitió que lo castigaran. Lo envió al exilio, suavizó la separación con generosos regalos, pero igual el Bogoluski se fue enojado. ¿Vio cómo son estos tipos? Sí. Al año la reina se casó nuevamente, esta vez con un jinete excelente, que es lo que quizá ella estaba esperando. Se llamaba David Soslan. Parece que el nuevo marido fue el apropiado, y en 1194 nació un hijo de nombre, adivine, Georgi. Pero che. Y al año siguiente una hija, Rusudani. A partir de entonces Tamara se consagró a las campañas de expansión militar. Pero cuando estaban preparándose para luchar contra los musulmanes, apareció ¿quién? Bogoluski. Sí. Bogoluski rodeado de un ejército de resentidos. Un número prodigioso, encabezado por él mismo, porque como usted sabe, no hay peor resentido que el amante rechazado. Pero la rebelión fracasó, como siempre fracasan los resentidos. Todos pensaban en ejecutar al confabulado, pero no fue así. Lo llevaron a la presencia de la reina y ella otra vez lo trató con clemencia y lo llamaron custodiado a Bizancio. En el 1200 aparecen violentamente en Georgia tropas turcas. ¿Quién venía a la cabeza de esas tropas? Bogoluski. Pero, por favor. Otra vez. Los guerreros de Tamara, incluida ella misma, aplastaron otra vez al ex marido de la reina y a los turcos. Y esta vez no se supo más nada de Bogoluski. Sí. Desapareció en el tumulto. La reina empezó a trazar planes, a idear batallas. Antes de cada contienda pronunciaba discursos tremendos. Sus hombres la trataban de rey. La llamaban el león del Cáucaso. Ahí viene el león del Cáucaso, Tamara. En el año 1205 derrotó a los turcos en la batalla de Bassiani y terminó ejerciendo un dominio total sobre unos protectorados musulmanes. En 1209 el emir de Ardabil cruzó las montañas y promovió una masacre entre los georgianos. Mató a 12.000. Al año siguiente la reina ordenó caer por sorpresa sobre Ardabil como venganza y matar a varios. Esto se llama justicia. Bien. Después designaron gobernador a Georgi, al hijo de Tamara, y Tamara falleció el 18 de enero de 1212 y fue sepultada en Gelati. En el trono le siguió su hijo Georgi, pero la edad de oro de Georgia empezó a fumarse. El chico se enteró de que los árabes tenían harenes y intentó fundar uno en su palacio. Claro, tanto espacio claro, tenía ahí. Y se entregó a los placeres que le brindaban las muchachas. Qué mal. Y ya sabe lo que pasa, cuando uno se entrega a esa clase de placeres, descuidó los protectorados que su madre había conquistado, claro, y se vino todo abajo, ¿no? Pero peor todavía, ¿quién apareció en medio de otro Georgi? El Genghis Khan. Ah. Nada menos que el Genghis Khan, que venía de otra película, sí, Galope. Se coló. Y sí, y esta vez arrasaron con Georgia. Finalmente hubo otra reina después de Georgi, llamada Rusudani, que era la hermana. Claro, la hermana. Que quedó ahí, pero Rusudani huyó a Tiflis, a la capital de Georgia, y nada más se supo de ella, ni de la dinastía, ni de nada. La leyenda de voracidad sexual es desmentida, en realidad. No se le conocieron muchos amantes. Pero usted anunció esto como sí, que... Sí, yo lamento haber... Pido disculpas en nombre de la dirección de la radio señor, por haber prometido una una voracidad sexual. Sí. Esas fueron mis palabras. No hubo nada. Y nada, no, la mina tuvo dos hijos casi por milagro. Sí. Aquí está una audiencia frustrada. Sí, está lleno de bogoluskis. Bueno. Señor. No sabemos a quién dedicar esta historia. A Georgi, que por lo menos tenía un harén. Sí. Y no, en cambio, a Bogoluski, que es la clase de tipo que detestamos todos los feministas que estamos aquí. No hay cosa peor para una mujer que ser importunada por un novio que no entiende, que va, que no lo queremos, no te quiero, y no lo entienden, y vuelven, golpean la puerta, invasión, te invaden juntos, buscan aliados en un reino vecino y caen. Llaman por teléfono. Controla, espía. Persigue. Se suicidan, te entran en el Facebook. No hay peor cosa que un novio resentido, Bogoluski. Levante la mano aquella joven que ha venido incluso aquí con un novio resentido. Todas. Huyendo, sí. Y no pidamos que levante la mano los Bogoluski porque... No. Bien, hemos ido a la discoteca, le hablamos. Una linda historia de amor, yo creo él que... Dijo, el discotecario entendió la historia y dijo que a él, él no permitía que ninguna mujer lo dejara. Que no había nacido todavía la mujer capaz de dejarlo. Y que él se consideraba muy hombre. Como para permitir que una mujer lo dejara. Pero qué carácter que tiene. Especialmente porque él no podía soportar que esa mujer que lo dejaba tuviera relación después con otro hombre. Pero y que él no lo iba a permitir y no lo iba a permitir jamás. Y golpeó muchas veces la mesa con el puño. Si está todo el día encerrado en la discoteca, sí, ¿qué sabe dónde está? Pues está llorando, tiene una foto de una mina y llora por ella. Y le escribe baladas. Y le dicen... ¿Qué dicen? Son baladas inspiradas en Jota. Bueno, el disco que me dio es un disco dedicado a Bogoluski y a los novios que no se dan por satisfechos. Se llama Como abrazado a un rencor y lo vamos a escuchar en la voz de Horacio Molina. Adelante. Esta noche para siempre terminaron mis hazañas. Un chamullo misterioso me acorrala el corazón. Alguien chaira en los rincones el rigor de la guadaña. Y anda un algo cerca el catre olfateándome el cajón. Los chamullos más fuleros me destrozan las abecas. Una infancia sin juguetes, un pasado sin honor. El dolor de una cadena que aún me quema en las muñecas. Y una mina que arrodilla mis restos de varón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado un rencor. Nada le debo a la vida, nada le debo al amor. Aquella me dio amargura y el amor una traición. Yo no quiero la comedia de las lágrimas sinceras, ni palabras de consuelo donde en busca de un perdón. No pretendo sacramentos ni palabras funebreras. Me la entrego mansamente como me entregué al botón. Solo a usted, madre querida, si viviese le daría el consuelo de encenderle cuatro velas a mi adiós, de volcar sobre su pecho toda mi hereje agonía, de llorar sobre mis manos y pedirle el corazón. Yo quiero morir conmigo, sin confesión y sin Dios, crucificado en mis penas, como abrazado un rencor.